En mí todavía sigue sonando esa melodía que juntos bailamos. Aquella noche solo tú y yo, nosotros juramos nunca olvidar nuestra canción. Seguimos por más. Fabi, Rumi, Grupo Play, Macu Records. Compañía, fuiste una linda canción. No dejo de pensarte, te veo en todas partes y tú no estás aquí. Pasó tanto tiempo. En mí todavía sigue sonando esa melodía que juntos bailamos. Aquella noche, solo tú y yo, nosotros juramos. Bailar.